Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació. Dios con nosotros es.